Bueno, vamos a retomar el contacto. Nos vamos a ir para allí, para las cercanías del Hospital Borda, en el barrio de Barracas, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Allí la tenemos a Flor, que es una de las integrantes de la agrupación Kiki Lescano. Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Bien, bien, y sí, a ver, acá intentando, ahora que los medios van a ir apagando sus cámaras, intentando ver qué ha sucedido realmente allí. ¿Cómo está? En principio decime, haceme un resumen de lo que pasó, así me contás cómo está la cosa ahora. Bueno, pero que nosotros nos enteramos a las 6 de la mañana, ingresaron infantería en Policía Metropolitana a la zona de los talleres protegidos que están acá en el Hospital Borda, para demolerlos. Supuestamente con una orden judicial que hasta ahora, hasta la 1:30 de la tarde, no llegó, y supuestamente iban con la decisión de sacar los talleres protegidos y demoler para construir el centro cívico con el que se inició el conflicto que atraviesa hoy el hospital. Uh-huh. Hasta que salieron los trabajadores, empezaron a resistir y hubo una primera oleada de represión, ¿sí? Después, por lo que nos dijeron acá un delegado de ATE, volvió a haber otra represión alrededor de las 8 de la mañana, ahí es donde también se generaron detenidos. Hasta ahora tenemos la cuenta de que hay 6 detenidos, una compañera del Movimiento TV, que también está detenida, y nosotros llegamos alrededor de las 11:30 por ahí, en la que había todo un cordón de infantería y de la Policía Metropolitana, que habían abierto, viste, como en el parque, que pusieron un valladito, como una especie de chapa. Sí, sí, sí. Que están tapando, digamos, toda la demolición de los talleres protegidos. Como las que se ponen en los megaeventos, en los grandes recitales, para que vos no veas hacia adentro del estadio, digamos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Como la misma lógica que pusieron en el Parque Centenario, que vallaron todo alrededor para que no se vea lo que estaban haciendo. Uh-huh. Bueno, se juntó muchísima gente, había organizaciones sociales, movimientos políticos, organizaciones de derechos humanos, estaba Correti también, y hace más o menos 45 minutos se estaba retirando la policía. Y hay una cuestión muy puntual acá en el Hospital Borda, los pacientes andan completamente libres, transitando por el espacio, y en un momento se abrió una chapa que un paciente había abierto, pero que no había ningún tipo de intención por parte de la gente que estaba ahí de generar ningún tipo de conflicto, de provocación, que ellos sí estaban provocando con sus armas, apuntándonos en posición de atacar en cualquier momento, y en un momento, bueno, se armó eso y empezaron a reprimir. Uh-huh. Que dejó un saldo hasta ahora, que está contabilizado, de 30 heridos, todos por ahora con bala de goma. Ajá. Y dos pacientes con 5 balas de goma que están ahora en la guardia. Habilitaron una parte de la guardia específicamente para atender a los heridos. Uh-huh. Y después de eso hubo un tercer momento de represión hasta que la policía se retiró, que fue cuando ya estaban los legisladores allí. Claro, ese es el momento. Hubo tres, a las 6 de la mañana, a las 8, y ahora fue la última, que es donde están los legisladores, que bueno, también tenemos entendido que hubo legisladores reprimidos, no sé bien exactamente quiénes, pero hasta ahora sí. A partir de ese momento, que duró más o menos media hora la represión, bueno, se retiraron definitivamente, pero no se fueron del predio de la policía, pasaron a ese vallado, y por lo que nos estaban diciendo, seguían tirando balas de goma hasta hace 15, 20 minutos desde el otro lado. Uh-huh. Y ahora lo que se está pidiendo es que, como hay toda la otra parte de los talleres protegidos, la zona de los talleres protegidos, que está toda cortada por la policía, las ambulancias no pueden ingresar al hospital para poder paliar todos los heridos que hay. Están exigiendo que por favor se retiren para que las ambulancias de SAME pasen. Bueno, decimos que entre los heridos está el legislador Fabio Basteiro, que tiene dos uh-huh. heridas de bala de goma, una en la pierna, una en la espalda, mientras estaban intentando negociar con las autoridades policiales. Y también tenemos entendido que el legislador Bodart está siendo atendido en la guardia producto de los gases lacrimógenos que fueron arrojados allí. Flor, te agradecemos y volvemos a tomar contacto en un instante, si te parece, ante novedades. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Fernando. Ella es Flor, es de la agrupación Kiki Lescano.